crazy, crazy, and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, baby. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake, shake it off, I shake it off. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula ¿Dónde están tus manos, Señor?

por lo menos 2,288,000 personas ya se han recuperado. En Estados Unidos la cifra de contagios ya rebasó 1,692,000 y se han registrado más de 99,684 muertes, según un recuento de NBC News, cadena hermana de Telemundo. El presidente de El Salvador se une a Trump y asegura que toma hidroxicloroquina pese a las advertencias de los expertos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se unió a Donald Trump al asegurar este martes que también toma hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria cuyos ensayos fueron suspendidos un día antes por la OMS, que aseguró que su uso no es seguro, ya que se ha detectado una mayor tasa de mortalidad en pacientes con coronavirus. Asimismo, Francia derogó este miércoles el decreto que autorizaba la prescripción y administración de este medicamento, tras la publicación en la revista médica The Lancet de un estudio en el que se señalan la ineficiencia y los riesgos de este medicamento. El ministro de Defensa chino advierte de un periodo de alto riesgo por la rivalidad con Estados Unidos. El ministro de Defensa chino, Wei Feng, afirmó durante un panel de discusión paralelo a la Asamblea Popular Nacional que la confrontación estratégica entre China y Estados Unidos ha entrado en un periodo de alto riesgo. Estados Unidos ha intensificado su política de contención frente a China desde el comienzo del brote del coronavirus y la confrontación estratégica entre ambas partes ha entrado en un periodo de alto riesgo, fue lo que dijo Wei, también general del Ejército Popular de la Liberación, en una reunión celebrada en los márgenes de la ANP, fue lo que recogió la prensa local. ¿Y qué dice el mensaje de Trump que Twitter calificó sin fundamento con su nueva política de verificación? A partir de este martes, el presidente Donald Trump fue incluido en la nueva política de verificación de afirmaciones en Twitter. La red social puso por primera vez un aviso que lleva a una valoración de hechos y publicaciones de la prensa que ofrecen más información sobre el tema. El primer mensaje en tener esta advertencia fue uno en el que Trump afirmaba que las papeletas de votación por correo no eran confiables en absoluto. No hay forma, cero, de que las papeletas por correo sean nada menos que sustancialmente fraudulentas. Los buzones serán robados, las papeletas serán falsificadas, incluso impresas ilegalmente y firmadas de manera fraudulenta, fue lo que escribió el presidente al referirse al caso de California. Acompañado al tweet, Twitter colocó una etiqueta de advertencia con la leyenda en inglés: obtén los hechos sobre el voto por correo. Desde hace una semana, la red social aplica estas advertencias como parte de su nueva política sobre información engañosa en mensajes virales. Ante esto, Trump acusó a la red social de estar reprimiendo totalmente la libertad de expresión. El enlace de Twitter dirige a los usuarios de la página en la que las afirmaciones de Trump son sobre las boletas por correo se describen como sin fundamento. Y se forma en Estados Unidos Berta, segunda tormenta tropical de la temporada atlántica. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó este miércoles de la formación frente a las costas de Carolina del Sur de la tormenta tropical Berta, el segundo sistema con nombre de la cuenca atlántica que se anticipa al inicio oficial de la temporada, que comienza el próximo lunes. Berta está situada a unos 50 kilómetros al este-sureste de Charleston, en Carolina del Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora. El NHC, con sede en Miami, emitió un aviso de tormenta tropical para la costa de Carolina del Sur desde Bishop Beach hasta South Santee River. Se trata de la segunda tormenta tropical antes de la temporada oficial, después de Arthur, que se formó el pasado 16 de mayo cerca de la costa del centro de Florida. Y Trump amenaza con más regulación tras etiqueta de Twitter. El presidente Donald Trump amenazó el día de hoy a las empresas de redes sociales con aplicarles más regulación o incluso cerrarlas después de que Twitter agregó avisos en los dos tweets del mandatario, indicando que requerían que los lectores verificaran los datos. El ejecutivo no puede regular o cerrar unilateralmente una compañía, sino que se requeriría la acción del Congreso o de la Comisión Federal de Comunicaciones. Por eso no le impidió a Trump emitir una fuerte advertencia. Tras acusar a los gigantes tecnológicos de silenciar las voces conservadoras, Trump agregó que los regularemos energéticamente o los cerraremos antes de permitir que esto suceda. Además, repitió su afirmación sin fundamento de que ampliar la votación por correo postal sería permitir el engaño abierto, la falsificación y el robo de papeletas. Trump respondió así después de que Twitter pues agregó un aviso de alerta de contenido engañoso a dos tweets del presidente, quien sostenía que las boletas para votar por correo postal eran fraudulentas y que se robaban buzones, entre otras cosas. Y alertan de lluvias intensas e inundaciones repentinas en Miami, Doral y Broward. Una alerta de lluvias intensas e inundaciones repentinas fue emitida por el Servicio Nacional de Meteorología para el norte del condado Miami-Dade y algunas zonas de Broward. Los meteorólogos advierten que hay un 50% de probabilidades de precipitaciones, cielos mayormente nublados y temperaturas entre los 79 y 82 grados Fahrenheit. Las localidades que pueden ser afectadas por las inundaciones repentinas son Hialeah, Doral, Miramar, Coral Gables y South Miami. El servicio meteorológico dijo que otra línea de tormentas eléctricas se movía en el área, trayendo consigo vientos con rachas, fuertes lluvias y posibilidad de tornados. Las tormentas comenzaron a moverse por el sureste del condado de Miami-Dade y la bahía de Biscayne alrededor de las 11 de la mañana, según en NWS Miami. En las localidades del sur de Miami-Dade, como Homestead, se esperan vientos cercanos a los 60 millas por hora y lluvias intensas. La advertencia de inundaciones repentinas y fuertes lluvias están vigentes hasta las 10:42 de la noche, mientras que el aviso de tormentas fuertes está vigente hasta las 9 de la noche. Y en información deportiva, MLBPA está decepcionado por propuesta salarial de la MLB. La propuesta de Grandes Ligas para iniciar la campaña 2020 ha sufrido un nuevo revés. Cuando parecía que la MLB y la Asociación de Jugadores, MLBPA, por sus siglas en inglés, tenían un acuerdo salarial, la unión sindical manifestó su verdadera postura. Este martes, de acuerdo con Ivan Drelich y Ken Rosenthal de la Athletic, Se informó que la MLBPA se mostró inconforme con el plan económico de las mayores, al cual señalaron como uno que no favorece el bolsillo de los peloteros. Según el reporte, una fuente de la Asociación de Jugadores detalló que la MLB ha propuesto recortes masivos a los salarios. Asimismo, explicó que la liga intentará recompensar esta falacia económica, con una mayor repartición de las ganancias generadas durante la postemporada. No obstante, la MLBPA asegura que esto no sirve como una compensación para el sacrificio económico que harán los jugadores. Aunque la postura de la Asociación de Jugadores no es perentoria, de acuerdo con el New York Post, la unión trasladará la propuesta a los peloteros para su análisis antes de decidir si seguirán con las negociaciones. Y en la Liga MX, pésima noticia para Tigres con el caso de Celarayán. Lucas Celarayán, actual jugador del Columbus Crew de la Major League Soccer, ha sido el motivo del último dolor de estómago de Tigres de la Liga MX. La FIFA dio la razón al club Belgrano y ahora el equipo del norte de México deberá pagar una cantidad mayor a los $2,400,000 luego de la transición hecha entre el cuadro felino y el club amarillo de fútbol de los Estados Unidos. El fallo de la FIFA establece que Tigres le deberá abonar a Belgrano la suma de $2,400,000 más un interés de un 5% desde el 1 de marzo del 2020 hasta la fecha de efectivo pago, y que dicha deuda tendrá que ser saldada dentro de los 45 días de notificada esta disposición. Se puede leer en un comunicado difundido por el club argentino a través de sus redes sociales. En el mismo documento se explica que si Tigres incumple la resolución, podría ser sancionado quitándole la posibilidad de inscribir futbolistas nacionales o internacionales hasta que salde la deuda. El chino Celarayán, formado en las fuerzas básicas de Belgrano, llegó a la Major League Soccer bajo el cobijo de Columbus Crew, luego de casi 5 años de estancia en México, donde ganó con Tigres 3 títulos de la Liga MX y 3 campeón de campeones. De la mañana con 37 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Acostumbrar

fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya me olvidé. Te viviste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Que después iría a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No es la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. Se trata de Google Maps, que agrega herramientas para donaciones y clases online. Google dijo este miércoles, el día de hoy, 27 de mayo, que está renovando su aplicación Maps con nuevas funciones y características que son destinadas a ayudar a los consumidores a conectarse con empresas locales durante la pandemia del coronavirus. Una nueva herramienta permite a las personas reservar citas virtuales como yoga en línea o clases de cocina, junto con dar estimaciones de precios para los servicios. Otra actualización permite a las tiendas incluir los horarios especiales como ventanas específicamente designadas para personas mayores o personas con sistemas inmunes comprometidos. Los cambios se producen a medida que las empresas locales luchan bajo el peso de la pandemia del COVID-19, que estimuló la permanencia durante meses en los pedidos a domicilio en regiones de todo el mundo. Y como resultado, pues los restaurantes y otros lugares se han enfrentado a despidos y cierres. Una de las nuevas características de la actualización de Google Maps permite que a las empresas solicitar apoyo de los clientes mediante enlaces a páginas que permitan a las personas hacer donaciones o comprar tarjetas de regalos. Google también dijo que se está asociando con PayPal y GoFundMe para donaciones. En un mundo donde las cosas están cambiando tan rápido, pues realmente ha sido importante para nosotros pensar cómo respondemos a estos cambios, fue lo que dijo Jennifer Fitzpatrick, vicepresidenta principal de Google Maps, durante una conferencia de prensa el día martes. Y bueno, también les tengo otra información, también es de Google, porque ya sabemos que YouTube permanece, es también de Google. Y bueno, es para que todos los que tienen niños y que pues les encanta a sus niños estar viendo videos en YouTube, pues YouTube Kids ya está disponible en Apple TV. Para todos aquellos que tienen Apple TV en sus casas, pues ya podrán ver YouTube Kids en el Apple TV, en su televisión. YouTube Kids, el app con contenido apropiado para niños, ya está disponible en Apple TV. La relativamente nueva aplicación de YouTube aterriza en la cajita de streaming de Apple y con todas las funciones que puedes esperar, como integración con Siri, controles parentales. Y con esta disponibilidad, el servicio de videos ahora está disponible también en Android, iOS, WebOS, LG y en diferentes televisores inteligentes. YouTube Kids está disponible desde el App Store para Apple TV y es totalmente gratuita. Los usuarios pueden optar por iniciar o no iniciar sesión. Los beneficios de crear una cuenta o iniciar sesión es que los ajustes parentales hechos por los padres se sincronizan entre el app para Apple TV y en el resto de dispositivos donde se tiene el app con la cuenta activada. El app de YouTube Kids tiene integración con Siri, por lo que se puede apretar el botón de Siri desde el control remoto de Apple TV y pedirle que abra la aplicación. Los ajustes parentales se pueden configurar desde el app o desde cualquier otra aplicación de YouTube Kids. Entonces, YouTube Kids se lanzó en el 2017, luego de que la empresa recibió quejas porque los niños recibían sugerencias no aptas después de ver videos infantiles. El app de videos, hecho especialmente para niños, también tiene diferencias entre la forma de mostrar publicidad y el tipo de anuncios mostrados. Así que ya sabes, pues ya puedes utilizar esta plataforma de YouTube Kids. Está disponible también desde la página de Google, la cual también incluye otros aspectos como requisitos del sistema. Y bueno, con esto finalizo esta información. Me voy a ir una pequeña pausa y ahorita regresamos con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Estrellas, nos perderemos juntos en la inmensidad.

9 de la mañana con 20 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de hablar sobre el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. En la mañana con 21 minutos vamos a comenzar con el tema del día. Seguimos en el capítulo número 2 que nos habla sobre la separación y la expiación. Hoy nos toca el apartado número 5, la función del obrador de milagros. El día de ayer hablamos sobre la curación y la liberación del miedo y el día de hoy nos habla sobre la función del obrador de milagros, que es para comprender con mayor fuerza o para reforzarnos el apartado anterior. Entonces, en este apartado hay muchas frases, mucha información que realmente es de gran ayuda. Y al iniciar siempre me gusta leerles el principio de lo que nos dice, porque siempre tiene un mensaje muy concreto. Nos dice que antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente que el miedo que se le tiene a la liberación. Porque nos dice que de lo contrario podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que por sí ya es muy prevaleciente. Entonces, muchas veces nosotros tenemos miedo pues de estar bien. Suena tal vez ilógico, ¿no? Porque cuando alguien está enfermo, cuando nos sentimos mal, pues realmente no queremos sentirnos mal, queremos sentirnos en ese estado que nosotros le llamamos normalidad, ¿no? En el que no sientes ningún malestar o en el que te sientes tranquilo, tranquila y sano y sana, ¿no? De hecho, pues ya les dije mi experiencia y les voy a contar otra experiencia. Ayer sucedió que mi mamá se cayó y se fracturó la muñeca. Entonces apenas iba a cenar cuando me avisaron y pues sí, me asusté. Traté de guardar la calma, pero parece como si me volviera otra vez mi malestar que también yo tenía. Entonces ahorita estoy también en ese otro proceso, ¿no? Y es curioso pues cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro mecanismo, ¿no? En el cuerpo. Que quiere pues hacernos ver de que tal vez él es el que manda y que no tenemos el control en él. O bueno, eso es lo que me hace sentir a mí a través de mi cuerpo, a través de mi ego, a través de mis pensamientos. Y este apartado, de hecho, estaba pensando si hacía el programa el día de hoy o no, por lo mismo, ¿no? De mi estado. Digo, necesito meditar. Y pues necesito también, obviamente, de este programa el día de hoy para poder pues mantenerme otra vez en esta sintonía. Como yo les digo, desde mi experiencia, sé que sí, a veces parece que el cuerpo es el que nos ataca, y me imagino que la gente que ahorita tal vez no se siente tan bien puede identificarse, ¿no? Y puede estar tal vez bien por momentos y después otra vez volver a recaer. No se preocupen ahorita por eso. Ahorita vamos a enfocarnos sobre este apartado que nos dice que el sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero que mantengas firme confianza en el mío, dice, que se refiere al del espíritu o al de Dios, ¿no? Cuando uno quiere obrar milagros pero tiene miedo, pues obviamente no va a poder. ¿Por qué? Porque nos estamos limitando, tenemos una percepción errónea en el cual le damos mucha importancia y mucha creencia al daño que nos ocasiona el cuerpo, por eso nos limitamos a ello, ¿no? Entonces, esos errores hay que pues clarificarlos y quitarlos de nuestra vida. La única responsabilidad del obrador de milagros, nos dice en el apartado, es aceptar la expiación para sí mismo. Tenemos que aceptar la expiación para nosotros para que podamos ser obradores de milagros. Eso significa que reconocemos que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Primero tenemos que aceptar la expiación para poder sanar todos esos pensamientos confusos que tenemos en nuestra mente y que pues que nos quitan nuestra tranquilidad, nuestra paz, que nos dejan pues en un estado de vulnerabilidad cuando realmente pues no queremos estar en ese estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces vamos a aprender el día de hoy a liberarnos de todos esos pensamientos que vienen del ego y que vienen de nuestra mente separada. Hoy vamos a aceptar la expiación. La expiación es aceptar que, pues, más que tu cuerpo, eres espíritu y que te mueves a través de la voluntad de Dios y se hace la voluntad de Dios se hace a tu voluntad. O sea, en varios apartados nos dice este libro, ¿no? Que la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Si mi voluntad es estar completamente sana, entonces esa es la voluntad también de Dios. Entonces no hay que temer a Dios, no hay que temer a nuestro cuerpo, no hay que temer a las circunstancias que estamos viviendo, hay que aceptarlas como tal y ver, ¿no?, de esto qué es lo que puedo hacer. Ese tipo de situaciones inesperadas que nos suceden, obviamente son las que nos abren los ojos, porque tenemos una mente a veces muy, no sé, uniforme, controlada, en la que todo lo que está en pensamientos están puras cosas que dices, no quiero que se salga de este margen, ¿no? No quiero enfermarme, no quiero que mi familia se enferme, no quiero que mi trabajo pues me vaya mal, no quiero, etcétera, etcétera. Y al hacer eso estamos pues tratando de controlar algo que realmente está fuera de nuestro control, ¿no? Las cosas suceden independientemente de lo que nosotros estemos pensando que está sucediendo, ¿no? Y me refiero a esto, que por más de que nosotros pensemos está todo controlado en mi vida, pues la realidad es que el control no está en nosotros, el control de nuestro entorno no está en nosotros. Sí está el control en nuestra mente, y eso es lo principal que debemos de recordar el día de hoy. Tú eres el responsable de tus pensamientos, yo soy la responsable de mis pensamientos, yo decido cómo quiero vivir mi vida, yo decido qué es lo importante para mi vida, qué es lo que realmente me afecta, qué es lo que realmente me sana o qué es lo que realmente no me afecta o no me sana. Entonces, puede resultar difícil en alguna ocasión, pero como siempre les digo, hay que abrirnos a la experiencia que se nos está otorgando, que nos está regalando la vida, y pues ver, ¿no?, qué es lo que se puede hacer. Haz lo que esté a tu alcance y pues trata de no caer en el miedo, no caer en la desesperación. Nos dice el apartado también que el milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Y esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. En este apartado nos habla, tiene un inciso que son los principios especiales de los obradores de milagros. Y nos dice ahí que el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos. Y las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan. Cuando tú obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él, nos dice el apartado. Entonces, también nos dice que hay que hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Nunca hay que confundir la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de cualquier forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. Entonces, el milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Hoy vamos a recurrir nuevamente a nuestra mentalidad recta para corregir, ¿no?, nuestra forma y los efectos que estamos teniendo que no son reales. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. También nos habla del perdón. Hay que perdonar todo lo que nos estamos diciendo, todo lo que estamos pensando, y entregarnos a este momento presente, entregarnos a este instante, vivirlo pleno, vivirlo pues con mucha gratitud, con mucha tranquilidad, y sabiendo que pase lo que pase, es lo correcto, es lo que tiene que estar sucediendo, ¿no? Y es perfecto. No, hay una parte que es como una oración que nos dice: puede hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió, no tengo que preocuparme por lo que debo de decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y bueno, con esta bella oración, vamos a finalizar el tema. Hay que recordar que estamos aquí únicamente para ser útiles. Estamos aquí en representación de aquel que nos envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me va a guiar. Hay que tener esta fe. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Y sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y bueno, con esto finalizo el tema. Me voy a ir rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 13. Ayer habíamos tenido un errorcito, creo que ayer les dije la lección 11, pero hoy nos toca la lección 13. La de ayer, pues nos decía: estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Y la de hoy: un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado, pues no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. Entonces, hoy nos dice que los ejercicios de hoy deben de hacerse unas 3 o 4 veces, sin que se exceda un minuto cada vez, y han de practicarse de manera ligeramente distinta a las anteriores. Hay que repetir la idea de hoy para nuestros adentros con los ojos cerrados. Un mundo sin significado engendra temor. Tienes los ojos cerrados y dices, un mundo sin significado engendra temor. Y después vas a mirar a tu alrededor y lentamente vas a decir, estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor y luego cierra los ojos y concluye con, un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Y pues tal vez te resulte difícil evitar resistirte en una forma u otra a esta última afirmación. Sea cual fuere la forma en que se manifieste dicha resistencia, recuérdate a ti mismo que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo. Entonces no se espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarás por considerarla absurdo, pero observa cuidadosamente, nos dice, no obstante, cualquier señal de temor patente o encubierto que dicha afirmación pueda suscitar. Y esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto de una clase que aún eres muy inexperto en reconocer. Entonces hay que recordar, un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Y bueno, ahora sí, con esto terminamos el tema. Vámonos a una pausa y ya volvemos. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos y nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula ¿Dónde están tus manos, Señor? ¿Dónde están tus manos, Señor? Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de labranza están olvidados,